Dile al Señor, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy. Díselo al Señor en tu presencia. Adorándote, Jesús, adorándote, Señor. Aquí estoy, adorándote. Por lo que has hecho en mí, levantando tus manos, dile a él, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Por lo que has hecho en mí.